Sección 18 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 29. Indiscreción. El bueno de Marcelino, ¿queréis decirme qué hace? Viene rara vez a verme, sin más razón que el temor de oír la voz de la verdad. Que se tranquilice. La verdad se debe nada más que a los que quieren oírla. Así, al pensar en Diógenes y en general en todos los cínicos que se arrogan una libertad sin freno y apostrofan a cualquiera, me pregunto si tienen derecho a obrar así. ¿Qué diríamos de un hombre que se dedicara a reprender a los sordos y a los mudos? Me decís que para qué hemos de ser ávaros de palabras, ya que el hablar nada nos cuesta, y que no sabéis, a la verdad, si presto algún servicio al hombre a quien doy consejos. Pero sabéis, añadís, que de 1000 aconsejados habrá siquiera uno a quien de veras sirvan mis consejos o advertencias, pues sembrándolos con profusión, a fuerza de tentativas, acabaremos por llegar al triunfo. No, Lucilio, el sabio no puede obrar de ese modo. Su autoridad se amenguaría. Menos prodigada sería más eficaz. El buen arquero no es el que unas veces da en el blanco y otras no. Cuando el éxito es debido a la casualidad, no hay arte. Ahora bien, la sabiduría es un arte. Debe acertar siempre, escogiendo la ocasión y el blanco, segura de no perder el tiro. Y cuando no esté segura, debe apartarse un poco de los que no han de atenderla, pero sin alejarse demasiado. No es que yo desespere ya de nuestro Marcelino. Puede salvársele, sí, pero es preciso que no nos apresuremos a atenderle la mano. Hasta podría temerse que arrastrara en su caída a su libertador. Tiene un espíritu elevado, pero se inclina al mal. Sea como quiera, yo voy a decírselo. Afrontaré todos los riesgos, pero le he de descubrir sus faltas, ya que él no las conoce. Hará lo de siempre. Tomarlo todo a broma hasta morirse de risa. Empezará por burlarse de sí mismo y luego de nosotros. Se anticipará a las amonestaciones que podamos hacerle, registrando los archivos de nuestras escuelas y acusando a los filósofos de abusos y de vicios. Les reprochará sus salarios, sus mancebas y sus festines. Ya veis, nos dirá si el uno es un borracho, el otro es un adúltero. Ved Aristón, grotesco filósofo que perora en litera, pues no dedica más tiempo al ejercicio de su profesión que lo que tarda en ser conducido de un lugar a otro. «¿De qué secta es?», preguntó alguien. Y Escauro le respondió, «No sé de la que es, pero sé de la que no es. De seguro no es peripatético». «Pues yo», dijo a su vez Julio Grecino, hombre recomendable, a quien se le pidió su parecer, «no puedo decir nada. Más me parece un cochero que un filósofo, porque no le he visto nunca a pie». Por último, nuestro amigo le echará en cara los nombres de tantos charlatanes que harían más honor a la filosofía, desentendiéndose de ella y haciéndose traficantes. Pero estoy resuelto a escuchar todas sus burlas. Que me haga reír. Puede ser que yo le haga llorar. Su alegría será de poca duración. Observad los espíritus bromistas y veréis cómo pasan de las convulsiones de la risa a las del furor. Quiero intentar el asalto y hacerle ver que, cuanto menos valga para el vulgo, será mayor su mérito real. Si no logro desarraigar sus vicios, a lo menos paralizaré la savia. No quedarán aquellos destruidos, pero se detendrá su crecimiento. Y hasta puede ser que los destruya impidiendo que retoñen. No es una ventaja despreciable. En algunas enfermedades graves, los intervalos de mejoría son casi la salud. Pero en tanto que yo me disponga a entendérmelas con Marcelino, vos, que sabéis cuál fue vuestro punto de partida y el término a que por fortuna habéis llegado, vos, que con ese antecedente podéis prever el punto a que llegaréis un día, arreglad vuestras costumbres, elevad vuestra alma, fortaleceos contra el terror. No contéis el número de los enemigos que os amenazan. Es una tontería temer a la muchedumbre en un desfiladero por el que no pueden pasar los hombres sino uno a uno. Lo propio sucede con vuestra vida. La amenazan muchos. Solo uno podría quitárosla. Tal es la ley de la naturaleza. Bastó un hombre para daros vida. No hace falta más que uno para daros la muerte. Si fuerais generoso, me dispensaríais por esta vez el tributo convenido. Pero yo no quiero mostrarme avaro. Después de todo, lo ofrecido es deuda. Jamás he querido agradar al pueblo, pues lo que yo sé no es de su gusto, y lo que es de su gusto yo no lo sé. ¿De quién es esa máxima? Como si no conocierais a mi tesorero. Es de Epicuro. Y es de todos los filósofos, porque todos la proclaman. Peripatéticos, académicos, estoicos, cínicos. ¿Se puede ser amado por el pueblo cuando se ama la virtud? Su favor se obtiene por malas vías. Para agradarle hay que parecerse a él. No os aplaudirá si no se reconoce en vos. Pero el juicio de vuestra conciencia debe importaros más que todo ajeno juicio. A fuerza de corrupción es como se consigue la amistad de los hombres corrompidos. Pero ¿qué ventaja se alcanza, me diréis, con esa filosofía tan alabada, con ese arte superior a todas las demás artes? La ventaja de preferir el propio asentimiento al asentimiento popular. De pesar los sufragios en lugar de contarlos. De vivir sin temer a los hombres ni a los dioses. De vencer el dolor o de ponerle término. Sí, amado Lucilio, si oyera yo en torno vuestro las aclamaciones del vulgo, si excitara vuestra presencia los clamores y aplausos que prodiga el pueblo a los histriones, si en toda la ciudad cantaran vuestras alabanzas las mujeres y los niños, os tendría lástima, Lucilio, porque conozco la senda que conduce a la popularidad. Fin de la sección 18.